Corrientes de México, 99.5 y 100.1 MHz. México sonríe alegre, canta y se divierte. Cada sábado, tu momento azteca en la Radio Cenaguera nos une el sur. México, México, ra, ra, ra. Sí, yo soy mexicano y a mucha honra. Y como paisano te doy mi amistad y sin condiciones te brindo mi mano. Si eres extranjero, te brindo mi pueblo para que disfrutes de las maravillas que tiene mi suelo. Pero si eres... Panorama Azteca. La música folclórica de México es una manifestación que es un fruto del mestizaje que se dio entre las muchas tradiciones europeas, americana y africana, entre otras. La música mexicana es sumamente variada e incluye diversos estilos determinados por la región geográfica de proveniencia. Algunas de las canciones más representativas y conocidas alrededor del mundo son Cielito Lindo, de Elpidio Ramírez, y El Rey, de José Alfredo Jiménez, quien también compuso Ella me dio la vuelta, Caminos de Guanajuato, El Siete Mares, Deja que salga la luna, El último trago, Paloma querida, Que te vaya bonito, también Serenata huasteca, Un mundo raro, El jinete. Sin lugar a dudas, temas muy conocidos a nivel internacional. Del compositor Manuel Esperón son, entre otras, las siguientes canciones: Serenata Tapatía, Ay Jalisco no te rajes, Amorcito Corazón, que es un bolero ranchera, Cocula, Esos altos de Jalisco, El charro mexicano, Hasta que perdió Jalisco, Me he de comer esa tuna. Del compositor Gilberto Parra Paz, canciones como Los Laureles, El Venadito, Por un amor, ¿Qué te ha dado esa mujer?, Amor de los dos, El Arracadas, Cruz de pasión. En próximas emisiones nos adentraremos a la música folclórica del México lindo y querido. Panorama Azteca. Que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido. Panorama Azteca. Vuelve la música a Corrientes de México. Es ahora la propuesta de Los Fugitivos. El tema, ¿Quién soy yo sin ella? Comienza el día, pasó la noche, yo estoy tan solo otra vez en nuestra cama. Amor herido, corazón cansado, porque está con otro en este momento la mujer que amó. Busco sus caricias, sus besos de placer. Cuántos más recuerdos, más mis recelos sin saber qué hacer. ¿Quién soy yo sin ella? ¿Quién soy yo? ¿Quién llora por ella si no yo? ¿Quién muere de amor por ella? Soy yo. ¿Quién sueña con ella? Sido yo quien sufre por ella, sino yo. Pero a quien ama ella no soy yo. Busco sus caricias, sus besos de placer. Cuántos más recuerdos, más mis recelos, sin saber qué hacer. ¿Quién soy yo sin ella? ¿Quién soy yo? ¿Quién llora por ella si no yo? ¿Quién vibra de amor? Por ella soy yo. ¿Quién sueña con ella? He sido yo. ¿Quién sufre por ella? Si no yo. Pero a quien ama ella no soy yo. Ana Gabriel, nuestra invitada, es la cantante mexicana que más ventas de discos ha tenido a nivel internacional. A lo largo de su trayectoria musical ha vendido más de 100 millones de discos. Por el misterio de su ser y por el reflejo que muestra en cada una de sus canciones, es considerada como una gran estrella que brilla en el universo infinito de la canción mexicana. María Guadalupe Araujo Wong, que es su verdadero nombre, nació en Guamúchil, Sinaloa, México, un 10 de diciembre de la pareja formada por don Ramón Araujo Valenzuela y doña Isabel Wong. Tiene 9 hermanos y 25 sobrinos. Desde los 7 años de edad comenzó a cantar y a componer sus primeros temas, influenciada por los temas de amor de Agustín Lara y María Grever. Es una apasionada en el amor y todas las canciones que han compuesto la ha escrito enamorada. Hoy he vuelto a escuchar al silencio gritar tu nombre, tu nombre, y comienzo a sentir la nostalgia en mi ser sin poder evitar un lamento de amor. Hasta los 15 años permaneció en Guamúchil para emigrar junto con su familia a Tijuana en busca de mejores horizontes. Allí terminó sus estudios de contabilidad y comenzó a actuar en diversos bares de hoteles de la ciudad fronteriza hasta que finalmente llegó la gran oportunidad de participar en Valores Juveniles y en donde Juan Calderón le auguró un gran futuro como cantante. En el año 1984, nuestra invitada Ana Gabriel entra en el festival Valores Juveniles. Como le dijeron, en 2 semanas le avisarían, se fue de viaje y al volver se encontró la desagradable sorpresa de que solo a 24 horas después de la audición la habían llamado y como no la encontraron, perdió la oportunidad. Pero, sin perder esperanzas, en el año 1987 logra triunfar, alcanzando el primer lugar en el OTI Nacional en la Lisboa, Portugal, donde se llevó a cabo el OTI Internacional de ese año, un tercer lugar, el cual le abrió las puertas a todo el mundo, y fue ahí cuando el público se entregó a ella, ovacionándola sin medida. Desde entonces, Ana Gabriel no ha tenido que preocuparse por otra cosa más que por seguir haciendo sus discos con amor como al principio. Un estilo estilo tan original que difícilmente permite llevar algunas a las comparaciones con otras artistas, tiene una hija adoptada llamada Diana Alejandra, que en realidad es hija biológica de la persona que cuida su imagen, Diana Verónica, pero los padres de la niña trabajan para ella. A principios de los años 80 empieza a cantar en los bares de Tijuana, hasta que en el año 1984 participó en Valores como compositora, nunca como intérprete. El tema No me lastimes más quedó en segundo lugar y se fue en el trampolín que le ha llevado hasta el lugar en que se encuentra ahora, todo gracias al apoyo del señor Javier Martínez de la compañía Sony Music. Pero no es hasta el año 1987 en que Ana Gabriel logra triunfar tras alcanzar el primer lugar en el Festival de la OTI Nacional y un tercer lugar en la OTI Internacional celebrado en Lisboa con la canción Hay Amor. Ana Gabriel ha alcanzado la popularidad con éxitos como Quién como tú, Luna, Simplemente amigos, Vuelo a soledad, Evidencias, del cantautor brasileño José Augusto, Obsesión o No a pedir perdón, entre otros, que han sido escuchados internacionalmente sin lugar a dudas. En el año 1989, Ana Gabriel logra destacar a nivel internacional dentro del mercado más difícil, el norteamericano. Tierra de Nadie permaneció en las listas de Billboard varios meses. Participó en el concierto Selena Vive, cantando el tema Tú, solo tú. Participó también en el homenaje de Vicky Carr, en el que fue entrevistadora e inclusive cantaron a dueto Por Amor. Ha colaborado en extensas giras por Estados Unidos con Juan Gabriel, Vicente Fernández, Marco Antonio Solís, con tremendo éxito. Realizó su comercial del refresco Dr. Pepper y colaboró con Patti Manterola, con la que interpretaron el tema Bijou, que también fue grabado en español. Ana Gabriel ha recibido más de 13 premios Lo Nuestro, premios Billboard, Latin Grammy, discos de diamante, séptula, quíntuple y triple disco de platino, casete y triple CD de platino, casetes y doble CD, disco platino, discos de oro, casetes de oro, galardón diamante, charolas de oro, plata y bastantes premios especiales por ser la cantante que más discos ha vendido hasta la fecha. Su suerte al puli que por valiente le quité lo fanfarrón. Aquí está mi gallo. Disfrutemos entonces de un maravilloso tema de nuestra invitada, por Ana Gabriel, ¿Cómo olvidar? Sensación de estar tan cerca de ti. ¿Cómo olvidar que antes de ese adiós tan solo fui de ti? ¿Cómo olvidar que entre como un recuerdo. Pueden escribirnos a nuestra página en Facebook Corrientes de México RV Victoria o a través de nuestro apartado en la sección de la radio desde la web de La Voz de la Victoria para descargar o escuchar emisiones anteriores. Estamos en la siguiente dirección: www.vsmdy.blogspot.com. Con gusto atendemos tus saludos, felicitaciones, reportes de sintonía y peticiones musicales. Para todos los amigos que cumplen años en esta jornada, nuestro detalle sonoro. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció, ya nos va. Corrientes de México. Nuestro pequeño colectivo compuesto en la grabación y la edición por Damaris Rodríguez Chirino, en el guión y la dirección Aldenis Rodríguez y como voz de presentaciones Pedro Amaury Santos Llambía. Enfilamos ya la travesía cual nave musical por estas corrientes de México, siempre al iniciar tu fin de semana. En La Voz de la Victoria, soy Daniela Muro Chirino, quien les recuerda que se les quiere bonito.